Dancing in the Dark, una canción de Bruce Springsteen, el jefe, con la cual comenzamos otra hora más de programación en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. You can walk my path, you can wear my shoes, learn to talk like me, and be an angel too. But maybe you ain't never gonna feel this way, you ain't never gonna know me, but I know you. Singing in our things can only get better. Can only get over a million. No, I know that things can only get better. Look at things now.